¿Qué se le cuestiona a Palacios o qué le ha cuestionado usted en la causa AMIA? Bueno, yo he efectuado una denuncia que ha sido recogida ampliamente por el juez Lijo, ya que he ordenado la declaración indagatoria a todas las personas que yo solicité, entre ellas Palacios. Estamos hablando también del expresidente Menem, su hermano Munir, el exsecretario de Inteligencia. Y creo que el juez ya está próximo, o debe estar en las próximas semanas, próximo a resolver la situación procesal. Concretamente, esto es parte de una gran maniobra destinado a proteger a un imputado, Tanor Edul. Ha quedado claramente demostrado que esta orden surgió a raíz de un pedido que el padre de Tanor Edul le hace al presidente Menem, inclusive esto lo reconstruimos con escuchas telefónicas. Y a partir de ahí se da la orden de detener la investigación en tres aspectos diferentes. Por un lado, al juez Galeano, que así lo hace ante un pedido concreto de Munir Menem. Por otro lado, la Secretaría de Inteligencia, a través de Juan Sorrey, ordenan desintervenir en una medida absolutamente ilógica en los primeros días todos los teléfonos. Y por otro lado, a la Policía Federal. Concretamente, habían tres órdenes de allanamiento a tres domicilios a nombre de Tanor Edul, de él y del padre, un comercio y una casa. Dos se realizan en condiciones absolutamente irregulares, anómalas, con los testigos esperando y la orden de las 8 de la mañana, listo para hacer, recién se hacen a las 5 de la tarde, luego que la policía, y esto lo dicen los propios empleados de los negocios, permanentemente se hacían notar como que lo estaban buscando y preguntaban por Tanor Edul. Un domicilio no se allana, de manera inexplicable. Y en el interín, 5 horas antes, hay dos llamados, como se ha dicho, el comisario Palacios, a estos domicilios. Yo, la verdad que no es mi intención polemizar con nadie, simplemente recién escuché una grabación. Son las declaraciones. Quiero hacer algunas menciones. Las llamadas no son ni de 3 ni de 5 segundos, son de bastante tiempo más, poquito menos de un minuto, no recuerdo precisamente cuánto es. No es cierto que haya sido para ver si era para detenerlo, por varios motivos. En primer lugar, no había orden de detención contra Tanor Edul. Había solamente un orden de arresto al solo efecto de lograr su comparecencia. A donde se dice que se llamó para verificar a ver si estaba, eran dos negocios, uno con vivienda, pero dos negocios que daban a la calle, con lo cual bastaba ver si era necesario, si estaba o no estaba, de una persona de la cual no había orden de detención y que ni siquiera fue indagado, y que el código autoriza solamente aprenderlo por 8 horas para que el juez le tome declaración. O sea, bastaba verlo simplemente a través de la calle. Y tampoco es cierto que estos teléfonos hayan sido utilizados de la cuenta de Palacio, porque en ese entonces no había cuenta corporativa. Yo lo que recuerdo claramente la declaración de todos los policías a nombre de Palacios que declararon en la causa y que dicen que todos tenían un teléfono que les daba la partición, que Palacios no le dio nunca su número telefónico, este teléfono, y que por otra parte nunca llamaron ni a Tanor Edul ni a nadie, y los teléfonos, los llamados surgen del celular a nombre de él. Pero esto es algo muy muy claro que yo como fiscal no debo polemizar porque está en la causa, y evidentemente el juez también lo ha entendido así porque ha ordenado la indagatoria de varias personas. Esto mismo que he escuchado recién es una explicación absolutamente, desde mi punto de vista como fiscal de la causa, inverosímil e inconsistente, que en la declaración indagatoria Palacios se haya negado, ha vertido por escrito, pero se ha negado a responder preguntas, y que a mi modo de ver como fiscal, y así lo he manifestado en la causa, no solo es inconsistente, sino que en modo alguno es virtual imputación, con lo cual entiendo que lo que procede, yo como fiscal, hay que ver qué resuelve el juez, es el procesamiento, no es más que eso, como procede el procesamiento respecto de todas las otras personas que han sido denunciados. Acá no hay nada particular contra uno, contra otro, todos formaron parte de una maniobra, así lo entendí, y las pruebas son contundentes de mi punto de vista. Doctor Nisman, en el caso de Palacios, ¿el procesamiento correspondía por encubrimiento? ¿Por qué? Yo lo que he hecho es describir los hechos, los he calificado, y como he entendido que era una maniobra general en la cual todos tenían conocimiento del objetivo final, la calificación se las he imputado a todos por igual, a títipes necesarios. Ahora, a criterio del juez, ¿cuál es la calificación? Yo no he utilizado concretamente la figura de encubrimiento, sí he utilizado desde incumplimiento de los deberes de funcionario público hasta el delito de omitir, perseguir actividades delictivas y a delincuentes, destrucción de auto público y falsedad ideológica del tratamiento público. Pero insisto, lo importante acá es que se acrediten los hechos y el juez coincidirá conmigo o no en la calificación. Doctor, lo importante son los hechos. En su presentación ahí el Lijo, ahí da cuenta que Palacios usaba una línea de celular que, digamos, no estaba O nadie sabía en la policía que él utilizaba esta línea, y cuando en el juicio oral se le preguntó qué línea usaba, la línea de la cual partieron los llamados a los domicilios de Canor Edul, ¿no? Claro, ese es el tema. Él no tiene obligación de usar una línea que la policía sepa o no sepa, porque en definitiva era un teléfono particular de él. Lo que sí es cierto, como usted bien dice, que en el juicio oral, cuando se le preguntan la realidad de los teléfonos que él tenía, omite dar este número. Y algo mucho más llamativo es que a los teléfonos que él llama, y estamos hablando del 1 de agosto del 94, es decir, 12 días después del atentado, no figuraban en la causa. No solo no figuraban en la causa, sino que él llamó, no los denunció, se llamó justamente para que sea materia de investigación, porque no olvidemos que Canor Edul era un investigado, y los hace aparecer uno en el año 97 y otro en el año 2000, producto de cruces que había hecho en su unidad antiterrorista, como que recién ahí habían surgido esos teléfonos de Canor Edul, cuando 12 días antes cuando 12 días después del atentado ya había llamado, y muy posiblemente para avisar que se iba a hacer este allanamiento, porque otra explicación no tiene, y esta circunstancia fue ocultada también. Y ahora el juez tiene que resolver su pedido, ¿qué hace con Palacios? Si lo procesa o no. Lo que pasa es que ya terminó hace tiempo toda la ronda de indagatoria. Lo que pasa es que los imputados, recuerdo ahora Munir Menem y otros más, han presentado desde excepciones de prescripción de la acción, varias más que ya han sido procesadas, y creo que el juez o en muy poco tiempo ya estaría, una vez que resuelva estas incidencias o se terminen de resolver por la Cámara, ya la mayoría ya han sido resueltas, estaría en condiciones de resolver. Por eso creo que la resolución no es inminente, pero no debe faltar mucho, porque los obstáculos desde el punto de vista procesal que había ya se han ido superando. Ahora lo que corresponde es que el juez diga si los procesa o no, a todos o a algunos, o bueno, eventualmente ya se verá. Doctor, dos últimas preguntas. Cuando el tribunal le hace la pregunta acerca de la totalidad de los celulares, si él omite dar este celular, que no debe ser por casualidad, mi modesto modo de ver, él estaba declarando como testigo, es decir, bajo juramento. Exactamente, estaba declarando como testigo. En derecho, omitir cuando se le pregunta a algo, cuando un tribunal le pregunta a un testigo algo, ¿es lo mismo que mentir? Afirmar una falsedad o callar la verdad es mentir. Pero bueno, acá ya sería otra cuestión, porque sería porque nosotros decimos ya es parte de una maniobra mucho más amplia, pero en concreto lo que usted dice es así: no solo comete falso testimonio quien afirma una falsedad, sino también como quien calla la verdad. Y yo no sé si estoy confundido, Palacios estuvo involucrado, tuvo algún tipo de participación en esos famosos 13 cassettes que desaparecieron. ¿De escuchas? No, son un poquito más de 13. Si se refiere al Tejeldín, son alrededor, creo, de 64, 65 cassettes. Sí, hay un temita ahí de que algunos de esos cassettes habrían estado... parte los retiraba, creo que la Secretaría de Inteligencia, y parte él, y había, creo que hay algunas firmas de personal de él retirando cassettes que luego no han aparecido, y esto ya ha sido materia de juzgamiento en la causa en que ha sido condenado el comisario Castañeda a 4 años de prisión, que por otra parte hoy se encuentra detenido. Sí, creo que algo de eso ha ocurrido, sí. Doctor Alberto Nisman, muchísimas gracias por haberme atendido. Gracias a usted y que tenga buenas tardes. Igualmente.